brothers and sisters beneath the sun. And this makes us feel strong, nothing can tear us apart. Buenos días desde los estudios de Radio Solidaria, amiga online, en el Colegio El Murtal de Benidorm. Somos los alumnos de segundo B. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es José Parazón. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. ¡Adelante con la entrevista! Hola, me llamo Sofía. Me gustaría preguntarte, ¿cómo entraste en el mundo de la fotografía? Hola, Sofía, y a todos los chicos que estáis aquí. Buenos días. Bueno, en el mundo de la fotografía yo entré porque era una afición que me gustaba sin yo saberlo. Que me iba a dedicar después a la fotografía. Me gusta mucho viajar, conocer el mundo, y mientras estaba en uno de mis viajes, siempre llevaba cámara de fotos y bueno, hacía fotografías y veía que me resultaban bonitas, a mi parecer, ¿no? Y a la gente también le gustaba. Entonces ahí decidí, más o menos, me estaba rondando la cabeza el bueno, que algún día me pudiera dedicar a esto de manera profesional. Pero básicamente fue viajando. Hola, me llamo Sofía, de peinados. Ah, de peinados. Bueno, la verdad es que como peinados que en tal, o sea, para una peluquería, algún trabajo para una peluquería, como tal, no he realizado ninguno. Pero bueno, lo más parecido a eso es cuando se hace alguna sesión con alguna modelo guapa como vosotras, ¿sí? Entonces, bueno, ya te, si tienes un peinado chulo, pues me dedico un poco más a hacerte alguna foto concreta de peinados, pero así en general no. ¿Otra? Yo te aguanto el micro. Hola, me llamo Adara. Te quería preguntar qué significa una buena foto para ti. Uy, esa es una pregunta muy difícil. Buena pregunta. Bueno, una foto tiene que reunir muchas cosas para que sea, para que esté bonita. Debe tener un buen encuadre, que esté, que el horizonte, a lo mejor lo puedes poner torcido o no, eso depende ya cada uno y la creatividad. Hay fotos que con el horizonte o el mar torcidos tienen su significado, pero en general que esté bien compuesta, que esté encuadrada, que las cosas estén cada una en su sitio con armonía, y bueno, si hay elementos de personas, pues con algún, bueno, si tienen algún gesto que se pueda poner en valor o potenciar para que la foto cobre más fuerza, pues también hay que esperar el momento o tener la suerte de que lo cojas. Bueno, básicamente, y bueno, de color, que esté bien compuesta de luz, que esté simplemente que veas la foto y te digas, ay, tiene algo que me gusta. Y no sabes el qué, pues más o menos así es como... Hola, me llamo Nicole, te quería preguntar, ¿has trabajado en un país diferente de España? No, trabajar... He viajado mucho, pero no he trabajado en otros países. He estado fuera, he estado en Centroamérica, he estado en Sudamérica, en Argentina, pero estuve de ocio. No he llegado a trabajar... He trabajado para empresas extranjeras, eso sí, aquí en España, pero en el extranjero no he trabajado. Hola, me llamo Ariana, te quería preguntar, ¿alguna vez has hecho fotos a un detective? Pues la verdad es que no, lo que pasa es que a lo mejor, es que un detective es muy difícil de encontrarlo, porque está siempre escondido, ¿no? No, no he hecho ninguna foto a ningún detective. No se me ha dado ese caso. Sí. ¿Has hecho fotos a algún famoso? Sí, he hecho fotos a alguna cara conocida, sí, de televisión, en alguna fiesta que he estado, porque trabajo para empresas que realizan eventos, que organizan fiestas y cosas así. Pues hay alguna empresa rusa, algún hotel que hace alguna fiesta grande y me ha llamado en alguna ocasión y sí, pues le he hecho a... Bueno, igual no soy muy joven y no nos conoceréis, pero ¿os suena Martes y Trece? Sí. Pues a uno de ellos le hice fotos. Al de la Rueda de la Fortuna también. A alguna... en una fiesta coincidí con el Zapataki, que es una actriz muy famosa de aquí de España. Bueno, sí, algún otro más he hecho. Sí. Hola, me llamo Matthew. Te quería preguntarte cuál es la mejor cámara que tienes. Bueno, yo tengo una... Hay muchas marcas de cámaras y hay muchas buenas. Yo tengo una Canon de Mark III y esa va muy bien. Es una cámara que me permite realizar muchos tipos de trabajo. También se le ponen objetivos a las cámaras, ¿sí? Y esos objetivos lo que hacen es que acercarte a las personas cuando miras, como ayer estuvimos haciendo, te puedes acercar a ella o alejar. Y bueno, pues tener distintos puntos de enfoque. Y bueno, es la máquina que yo uso. A mí me va bien. Tengo varias, por si esa se rompe, pues poder tirar de otra. ¿Sí? Hola, me llamo Martín. Te quería preguntarte, ¿alguna vez has hecho una foto a cuadros abstractos? Pues a un cuadro abstracto no, pero a lo mejor sí he hecho alguna foto por ejemplo, así a mucha algún elemento como el mar o como la tierra o como muchas flores o algo así que pudiera asemejarse, pudiera parecerse a que sea un cuadro abstracto así, ¿sí? Haciendo zoom y coges los elementos que te he comentado con algún reflejo del mar o el reflejo del sol, pues se puede hacer realizar algún tipo de fotografía que realmente no es una persona o no es un paisaje en sí que tú pudieras ver el árbol, sino que es algo abstracto y diferente, ¿sí? En ese sentido se pueden crear. Hola, me llamo Carla. Te quería preguntar, ¿alguna vez has ido de acampar para hacer una foto? Sí, en alguna ocasión he estado con amigos, nos hemos ido con las tiendas de campaña al campo y hemos pasado ahí un día muy agradable y después cuando se ha hecho de noche, a mí me gusta mucho jugar con la cámara y hacer cosas nuevas. Entonces por la noche se puede realizar la fotografía que ayer estuvimos haciendo en clase, ¿sí? La de pintar con luz, light painting. Entonces eso, imaginaros eso que hicimos ayer, que estuvo chulo, que estuvimos poquito tiempo, pero bueno, salió algo bonito, ¿no? Bueno, pues imaginaros eso con amigos y arriba en el Puig Campana. Y dormir arriba con sacos y tienda de campaña y yo me llevé todo el equipo y ahí estuvimos jugando y haciendo diferentes figuras como las que hicimos ayer. Muy chula, lo pasamos muy, muy divertido, sí. Hola, me llamo Kaylin, te quería preguntar, ¿te gustan los animales salvajes? Sí, la verdad es que a mí me gustan todo tipo de animales, me gusta mucho la naturaleza. Me gusta mucho el mar y bueno, los animales salvajes me gustan, pero de lejos, verlos de lejos, porque como son salvajes te pueden hacer daño, un tigre, un león, entonces pues bueno, cuando vamos a Terra Natura o algún parque de atracciones con animales, me gusta, sí, me gusta pasarme y verlos, en general me gustan todos. De hecho tengo muchas fotografías que he hecho de animales, de pájaros, de rinocerontes, de gorilas, de patos, de todo tipo de animales. Todos los viajes que he realizado, siempre me encontraba alguno por ahí, algún animal curioso, iguanas, y bueno. Hola, me llamo Patricia, quería preguntarte, ¿recuerdas dónde hiciste tu primera foto? Sí, mi primera foto fue de viaje, haciendo un viaje en una cámara, con una cámara que me compré, que no es como las de ahora, no son digitales, sino que era de carrete. Y fue en un viaje creo que fue con amigos, sí, tampoco lo tengo muy reciente, pero sí, fue hace mucho, mucho tiempo. En un viaje con amigos, sí. Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías, tremendo vampiro aparecía siempre a medianoche y me llamaba y comunicaba. El teléfono apagado a todas horas y yo llamaba y comunicaba. Y excusa rápida salía. Oye, oye, somos Radio Solidaria Omega Online. Estamos en internet. Escúchanos.com. Te esperamos. Y ahora ya sé. Hola, me llamo Rosa. Me gustaría preguntarte cómo es la vida de un fotógrafo. La vida de un fotógrafo, bueno, pues es muy muy dinámica. Se hacen muchas cosas y muy distintas. Depende. Cada fotógrafo Hay fotógrafos que se especializan en un tipo de fotografía. Por ejemplo, hay fotógrafos que solo hacen fotografías de alimentos, de platos. Cuando vais a un restaurante y veis la carta de los platos, pues esas fotografías las hace normalmente gente que está especializada en ese tipo de fotografías y se pasa todo el día, su jornada laboral o mayormente, haciendo fotografías en distintos sitios y siempre de platos. Luego hay otros fotógrafos que se dedican a fotografía de moda. Entonces están haciendo fotos para modelos, para catálogos, para revistas. Hay muchas disciplinas de la fotografía y cada una de ellas pues tiene sus cosas distintas de otras. Entonces depende a lo que el fotógrafo se dedica. Yo concretamente, bueno, pues soy especialista en bodas. Me gusta mucho el tema de bodas, la gente que se quiere mucho y se va a casar. Bueno, pues me contrata a mí y yo le hago las fotografías del reportaje. Actualmente también estoy trabajando en el periódico Información. ¿Conocéis el periódico Información? Sí. Pues las noticias que salen ahí los fines de semana, los sábados y los domingos, bueno, pues me llaman a mí para cubrir cualquier cosa que pase aquí en nuestra ciudad y alrededores. Entonces es una profesión que en este caso, por ejemplo, a mí los fines de semana nunca sabes lo que va a pasar o dónde voy a ir, porque voy según está la noticia. Puede ser noticias bonitas o noticias menos bonitas, pero hay que ir y hacer la foto para que la publiquen y den información sobre lo que ha ocurrido. Bueno, básicamente es el mío. ¿Sí? Hola, me llamo Gabriel. Me gustaría preguntarte qué querías ser de pequeño. Bueno, de pequeño, como muchos de los niños, como vosotros, cuando es pequeño, pues quieres ser. Yo quería ser o bombero o astronauta. Algo así, ¿no? ¿Alguno de vosotros también quiere ser eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, principalmente, pues sí, me gustaba mucho el tema de las estrellas, el universo, etcétera. Y luego, pues también me gustaba mucho ayudar a la gente y veía a los bomberos que hacían algo muy bonito. Entonces, eso es lo que yo quería hacer de pequeñito. Luego ya poco a poco me fue motivando el ser algo relacionado con el deporte, hacer algo relacionado con el deporte. Y bueno, pero al final acabé siendo fotógrafo. Nunca se sabe. Hola, me llamo Raquel. Me gustaría preguntarte, ¿te gusta hacer fotos deportivas? Sí, me encanta. Es algo que me gusta mucho porque además el deporte es muy importante para la vida y como tal yo lo realizo, practico frecuentemente deporte, me gusta nadar, me gusta correr, irme a la montaña, me gusta jugar al tenis o al pádel, todos los tipos de deporte, me encantan todos. Y bueno, sí, como tal, disfruto también haciendo fotografías de deporte en eventos que se han realizado aquí en Benidorm o provincia. Y sí, es algo que me gusta mucho. Hola, me llamo Judith. Te quería preguntar que cuántos años llevas haciendo fotos. Mira, profesionalmente llevo desde el 2008, que esos son 8 años. 8 añitos haciendo fotos. Pero como os he comentado anteriormente a esto, bueno, pues yo me iba de viaje y me llevaba la cámara conmigo y ya estaba haciendo fotografías. Pero profesionalmente solo llevo 8 años, sí. Hola, me llamo Pau. Te quería preguntar, ¿has hecho alguna exposición de fotos? Sí, en alguna ocasión he hecho. Y en el Instituto Alicantino de Cultura, aquí en Alicante, bueno, pues ahí hicieron un concurso de fotografías en el cual yo lo gané. y me dieron un dinerito, muy, muy majete, y con eso me compré otra cámara, una cámara mejor. Allí hay una exposición mía, esa fotografía está expuesta, la foto que con la que yo gané, que se presentaron como 90 personas de todo el mundo, y la foto que ganó fue la mía. Y sí, por lo tanto hay se hizo una exposición y un libro también, se realizó un libro en el cual salieron las fotografías ganadoras, salió en prensa también, en el periódico Información, este premio, y bueno, sí, en realidad sí. Hola, me llamo Alejandro. ¿Alguna vez has hecho una foto que estés en peligro? Bueno, en peligro, peligro inminente de que me pueda pasar algo, no, pero sí he estado cerca de que me pudiera pasar algo alguna vez, porque yo soy una persona que me gusta, muy, muy inquieto, y no le gusta hacer las fotos típicas y normales que todo el mundo suele realizar, sino que voy un poquito más allá en ocasiones. Entonces yo siempre me suelo subir a muros o a cosas altas o a cosas, algunos lugares un poco que no son muy accesibles, ¿eh? Entonces por ese sentido me la juego yo a veces, que me puedo caer, y bueno, alguna caída he tenido, pero peligro de caerte y ya está, no de hacerte mucho más daño. A lo mejor cuando hemos estado, no sé, cuando te vas a... ¿Conocéis el Faro del Albir? Sí. ¿Sí? ¿Habéis estado allí? Pues en el Faro del Albir hay barrancos. ¿Hay barrancos, sí? Pues, bueno, me acerco al barranco, pero no como para ponerme muy en peligro, solo desde varios metros de atrás, teniendo cuidado, ¿eh? Pues así es lo máximo, cuando he estado haciendo fotos de naturaleza. Hola, me llamo Alejandro. Te quería preguntar, ¿desde pequeño ya querías ser fotógrafo? No, desde pequeñito no. A mí me gustaba, como te he comentado, pues eso, que cuando era chiquitito quería ser bombero o astronauta o algo así, o médico, ¿sí? Y no me planteé el ser fotógrafo de pequeñito, ¿no? Eso fue ya más adelante, cuando me compré la primera cámara y vi que, bueno, las fotos que yo realizaba a mí me gustaban mucho, y bueno, algunas personas que estaban a mi alrededor también, y bueno, ahí empecé a tomar interés, por la fotografía, pero eso fue más adelante, sí. Hola, me llamo Aitana. ¿De pequeño te gustaba el cole? Hola, Aitana. Bueno, mira, de pequeño, la verdad es que no mucho. Me gustaba lo normal. Tenía que ir, me costaba levantarme por las mañanas, algunas clases eran así, otras eran más divertidas, pero al final acabó gustándome, porque aprender es muy importante, y bueno, al final estudié, sí. Iba pasando poco a poco con un 6, con un 5 a veces, pero iba probando los cursos y bueno, al final sí, estudié pequeño, estudié mayor. Me hice una carrera, que yo soy diplomado en turismo, y bueno, os animo a que sigáis estudiando, saquéis muy buenas notas, por favor, es muy importante. Hola, me llamo Luca, te quería preguntar, ¿te gusta hacer fotos de barcos? Sí, la verdad es que sí, es bonito, las fotos de los barcos. Además vivimos en una ciudad donde tenemos mar y aquí hay barcos, por lo tanto se puede aprovechar ese tipo de fotografía. Sí, es algo que me gusta mucho. De hecho, en algunos trabajos que he realizado aquí, como la travesía a la isla, a nado, sí, pues yo he estado en un barco encima y iba haciendo fotos a los nadadores y bueno, a otros barcos. Sí, se puede hacer alguna fotografía bonita a barcos, claro que sí. Siempre y cuando tengas mar y te guste, se pueden hacer. ¿Alguna vez has hecho una fotografía muy complicada? Sí, existen fotografías complicadas dentro de un trabajo. La más las fotografías más difíciles para mí son las que en las que hay personas, porque somos nosotros nos movemos por emociones y bueno, hay que crear un buen clima cuando estás haciendo fotografías con una modelo, con una pareja o con una familia, para que ellos se sientan a gusto y estén, cuando tú luego ves la foto, salgan felices, salgan contentos, salgan con una expresión agradable en la foto, o sea, que no salgan así como que están enfadados o están así, sino entonces eso es lo más difícil es hacerle fotos a las personas, sí, porque si tú te, por ejemplo, una foto difícil para un paisaje no es difícil, ¿verdad? Porque tú llegas con la cámara, tienes que esperar la mejor hora del día y hace clic y ya está, y sale el paisaje. Eso no es muy difícil, ¿sí? Tienes que encuadrar, etcétera, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Pero con las personas no, con las personas la persona igual está, no tiene un buen día, entonces tienes que tratar de que esté a gusto, ¿eh? Para que luego en las fotografías salgan guapas, guapos, ¿eh? Hola, me llamo Oscar, te quería preguntar, ¿tienes alguna tienda de fotos? Hola, Oscar, mira, no, yo no tengo tienda de fotos física, entonces yo lo que hago es que me muevo donde me llaman, yo voy donde me llamen, no hay ningún local, no tengo local para hacer fotos. ¿Has hecho fotos de cumpleaños? Sí. Sí. ¿Ares te llamas? Sí. Vale. Mira, sí, he hecho fotos de cumpleaños en alguna ocasión para algún niño que ha cumplido cumpleaños o ha tenido su cumpleaños o algún adulto que se han realizado alguna fiesta. Sí que he ido, sí. He hecho algunas fotografías. ¿Tienes algún hobby? Pues sí, tengo muchos. Pues me gusta, ya has comentado, que me gusta mucho hacer deporte. Me gusta mucho la natación, nadar. Y sobre todo en el mar. Me gusta también jugar al tenis, me gusta correr por la montaña. Me gusta escuchar música. Me gustan muchas cosas, sí. Muchos hobbies, sí. ¿Te gusta la playa? Claro, ¿a quién no le gusta la playa y tomar el sol, eh? Claro, y más aquí en Benidorm, que tenemos unas playas preciosas y un clima muy bueno durante todo el año. No es lo mismo que vivir en Galicia o vivir más fuera de, en el norte de Europa, que hace un frío ahora mismo allí, están nevando. Está todo nevado. Y aquí mira el clima que tenemos, que hace 2 días teníamos sol. Sí, claro, aunque me gusta mucho la playa. ¿Cuál ha sido la imagen más impactante que has fotografiado? Tengo algunas que me gustan mucho. Concretamente hay algunas de animales. Hay una que me gusta mucho que es un par de osos que estuve de viaje en el norte de España, en un parque natural, en Cabárceno, y allí habían osos. Y estaban jugando la mamá osa y el osito chiquitito, estaban jugando y estaban como así dándose zarpazos así en la cara, pero de juego. Entonces uno de las de los zarpazos que le dio el osito, la madre osa a su cachorro, yo hice clic, hice esa foto justamente cuando estaba tocándole la cara con la zarpa, así que estaban jugando, pero parecía como si le diera una caricia de mamá osa a... Entonces esa foto me gusta mucho, sí, y concretamente esa. Luego hay alguna otra, no sé, para algunos trabajos que he realizado para los bomberos de Benidorm. He hecho el calendario de bomberos de Benidorm de hace 3 años o 4, lo hice yo, y hay alguna foto muy bonita también con los bomberos corriendo así con agua. Sí, está muy divertida. ¿Te gusta el fútbol? Sí, antes lo practicaba. Antes yo fui. Yo hice todas las categorías en el Unidorm. Club de fútbol y sí lo practicaba. Antes me gustaba mucho el fútbol, ahora ya menos. Ahora me gustan otro tipo de deportes. Y para verlo, pues algunos partiditos importantes, como el Madrid-Barça o algo así, pues nos juntamos con los amigos para verlo, sí. ¿Te gusta hacer fotos de pasarela? ¿De modelos te refieres? Sí, los modelos. Bueno, eso lo hice hace 4 o 5 años. Estuve en la Valencia Fashion Week, que es una pasarela donde muchas modelos desfilan, ¿sí? Sí, estuve en ese evento, estuve y realicé algunas fotografías a modelos muy guapas. Sí, he tenido la oportunidad de hacerlo. ¿Te has casado? No me he casado aún. De momento no. ¿Cuál es la foto más extraña que has hecho? A ver, la más extraña. Ay, no lo sé. Ahora tendría que pensar. Extrañas. No lo sé. Ahora mismo alguna sí, con que sea la que hemos comentado antes, abstracta. ¿Sí? ¿Qué me has hecho tú la pregunta? De abstracto, alguna foto así que solo sean sombras o luces muy altas, un reflejo en el mar, así que aparezca como que no hay nada y aparece una mancha rara o algo así con el reflejo de la luz, pues eso puede ser una foto extraña, que seguro que las he realizado, pero ahora mismo no me acuerdo. Hola, me llamo Martín. Te quería preguntarte algo. ¿Te gusta tu trabajo? Claro que sí, me encanta. Me gusta muchísimo porque es algo que todos los días, aunque haces fotografías, pero nunca son iguales y cada día es una sorpresa. No sabes a qué vas a realizar. Hola, ¿has ido a una biblioteca a ver libros de fotografías? En la biblioteca de Benidorm he estado alguna vez, sí, concretamente una vez viendo algo relacionado, algún libro relacionado con la fotografía, hace mucho tiempo, sí. Pero bueno, fuera de la biblioteca me compré mis libros de fotografía con los cuales pues me han servido para aprender un poco más, sí. Ya por mi cuenta, también por internet hay mucha información sobre este tema. ¿Te gustan las fotos en blanco y negro? Sí, también me gustan. De hecho, hay algunas fotografías que en color, cuando tú las ves en color, pues te dicen, bien, normal, es una foto normal, me gusta. Pero cuando las pones en blanco y negro, esa misma foto, tienen algo especial. Tienen el quitarle los colores hace que la foto tome fuerza en alguna parte. En algunas ocasiones, no todas las fotos. Sí, es bonito. También el tema del blanco y negro es muy bonito. ¿Te gustan las películas en blanco y negro? Sí, también me gustan. Sobre todo las antiguas. Y cuando estás viendo, cuando me pongo a ver una película antigua, y en blanco y negro, lo que más me fijo es en cómo el director ve las escenas como si fuera un fotógrafo. Cuando tú ves en la pantalla una escena, eso está muy pensado, la iluminación, etcétera. Entonces me fijo en esos detalles, sí. ¿Vives con tu familia? Sí, vivo con mi madre, sí. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es el delfín. También a ti, qué guay. Sí, ¿Cuánto tenéis de animal favorito como el delfín? Levantad la mano. ¡Hala! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y hasta la profesora, hasta Magdalena también. Hasta fin. Madre mía, somos más de 15 con delfín. ¿Qué os gusta? ¡Qué guay! También. Muy bien. Sí, me encanta. Es un animal que, bueno, a mí como me gusta mucho el mar, pues me encantan. Es un animal que me gusta mucho. ¿Alguna vez has hecho una foto a un tiburón? No, a un tiburón no. No he tenido esa suerte. No, pero sí que me lo he encontrado. Porque yo buceo. Yo buceo con... ¿Sí? Con arpón. Y alguna vez me encontré uno, pero estaba muerto. Aquí, sí. Estaba en la zona del faro del Albir. Y era así, era, no era muy pequeñito, era así de grande. Y ya estaba muerto, sí. Me lo encontré. La primera vez que he visto un tiburón de esta manera. ¿Cuántos años tienes? Pues mira, voy a cumplir ahora mismo. Este año cumplo 41. ¿Cuántos cámaras tienes? Pues mira, tengo tres. Tengo la profesional con la que hago los trabajos, la última que me compré, que es la más guay. Luego tengo otra con la que empecé, que aún sigue funcionando, por si se me rompiera una, tengo la otra. Y luego tengo otra más de cuando yo me iba de viaje, más pequeñita, de bolsillo, que también se pueden hacer fotos muy bonitas con esas. Y tengo tres. ¿Qué foto ha sido una de las más graciosas? Mira, de las más graciosas hay unas que he realizado a los hijos de un amigo y se llama... bueno, es una... ¿Cómo explicarte? Mira, son fotografías que... se hacen desde las personas, los niños en este caso estaban en el suelo tumbados, ¿sí? Tumbados en el suelo, y yo desde una escalera o desde un piso, un primer piso, le hacía la foto hacia abajo, ellos tumbados, y ellos tenían que hacer una escena como Superman volando, se le ponía una capa, y hacíamos esa misma escena, recreábamos esa escena en el suelo, ¿sí? Le poníamos nubes, que podían ser cojines o cosas así. Estuvo muy divertido. Esas fotografías son muy divertidas. También estuve con ASMIBE, en el Centro de Discapacitados de Benidorm. Hemos realizado algún tipo de fotografías como esta. Bueno, José, como el tiempo apremia, soy Fina, la maestra de este ramillete de mini periodistas. Y en una de tus contestaciones me llama la atención que has dicho que ganaste un premio y que está expuesto ¿en dónde? Que no me he enterado yo muy bien. Esto está en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, ¿sí? Ellos todos los años organizan un concurso de fotografías y están dotados de una cantidad económica importante. Y bueno, pues ya te comento, todos los años hacen el concurso y yo fui el ganador de uno de ellos y tienen mi foto, la tienen allí. Es una foto que hice en Roma. Estuve en Roma y había una estatua a unos 80 metros de altura, una estatua alada que se llama la diosa Victoria, y entonces esa estatua está... es una mujer con alas extendiendo su mano hacia el horizonte, así, en esta posición. Y cuando yo estaba allí únicamente veías la estatua desde abajo. Tú mirabas arriba a la iglesia y veías la estatua. ¿Qué pasó? Que ese mismo día que yo estaba allí había luna llena, una luna grande llena, ¿sí? Y esa luna... estaba justamente a la altura de la estatua. Cuando yo estaba en ese momento allí, si hubiera ido más tarde, posiblemente la luna hubiera estado más alta o se hubiera escondido, no lo sé. Pero cuando yo estaba allí, la luna en ese momento estaba muy cerquita de la mano, a la altura en el horizonte. Entonces yo lo que hice es moverme hasta poner la luna tocando, como que la estatua tocaba la luna, ¿sí?